La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alertas. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a morar. Si sabemos que Cristo nos lleva a los cielos con Él a morar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Arreglemos, estemos a cuentas con Jesús, el Cordero de Dios. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a morar. Perdonando, Jesús nos perdona y nos lleva con Él a reinar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a morar. Nos iremos con Él a morar.